manifestando pacíficamente, es pasible de ser brutalmente golpeada y arrestada. En este sentido, a nosotros nos parece que hay que empezar a dar seriamente una discusión en la Argentina de lo que pasó el pasado lunes 18, en la situación en la que están la mayoría de los detenidos después del desalojo brutal que se hizo de la plaza, digamos, la mayoría con la gente con la que nosotros compartimos traslado, compartimos celda y que pudimos hablar durante esas horas terribles de la detención, digamos, te das cuenta de que fueron arrestos absolutamente al voleo, gente que digamos que sacaron de dentro de bares, gente que estaba en la calle tratando de protegerse de la brutalidad de la represión, también fue casada, en nuestro caso, digamos que estábamos con un grupo de compañeros abrazados, defendiendo a nuestros compañeros y compañeras y otra gente, digamos, en la entrada de un edificio, y haciendo los trabajos de cobertura de prensa fuimos salvajemente golpeados y arrestados. Entonces ahora estamos empezando a hacer, hicimos la presentación en la Procubín, digamos, de la denuncia hacia el accionar de la Fuerza de Seguridad y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba a la cabeza de la de la policía, y estamos alentando a que todos las víctimas, digamos, los damnificados por esto, también vayan a hacer la denuncia de qué es lo que realmente les pasó, porque se está convirtiendo, recién escuchaba que un fiscal cercano al oficialismo apeló el sobreseimiento también de detenciones que se hicieron en la marcha de Santiago Maldonado, digamos, y también refiriendo a la del 18, diciendo que todo detenido en esas circunstancias es un violento agresor contra el orden democrático, digamos, y en realidad lo que pasa es justamente al revés. Entonces estamos bastante preocupados por el futuro de la democracia en la Argentina y de las libertades públicas individuales, digamos. Es muy impresionante cuando vos ves que hay un Estado dirigido por una decisión política del gobierno actual que hace un uso selectivo de los derechos y garantías constitucionales. Es decir, no todos tenemos los mismos derechos y garantías si estamos en una posición de estar ejerciendo un periodismo libre o estar ejerciendo derecho democrático a la protesta. Entonces esta es la preocupación que tenemos. Nosotros creemos que no hay que quedarse ni conformarse con esta situación, hay que avanzar en las denuncias. Acá el único delito lo cometió el Estado contra ciudadanos que estaban pacíficamente en el espacio público, contra ciudadanos y trabajadores que estaban tratando de cubrir los acontecimientos y llevar una visibilidad de lo que estaba ocurriendo ahí, que no se podía ver a través de los grandes medios concentrados de la Argentina. Y bueno, hoy a las 18 horas está convocado este abrazo a la patria, porque creo que va a ser un abrazo a la democracia en la Argentina, al rol que tienen radios como la de ustedes, y toda una generación de medios de comunicación nuevos que fueron tomando cada vez más gravitación en la escena pública en los últimos años, a medida que se va restringiendo la libertad de prensa en la Argentina por motivos muchas veces de de concentraciones económicas por motivos de presiones económicas y demás. Hay toda una generación de medios nuevos en los cuales surge la Patriada también, la FM La Patriada, que tienen como que son necesarios. Es decir, es un momento en el que este tipo de medios, esta generación nueva de medios, son necesarios y son medios que son más confiables que los otros medios tradicionales, con lo cual el abrazo a la Patriada que estamos convocando, digamos, es también un manifiesto, digamos, a favor del sostenimiento, del acompañamiento de medios que permiten instalar hoy en el espacio público democrático una palabra, una mirada, una imagen, un punto de vista en relación a la realidad, que está encontrando dificultades muy serias de circulación en el marco del sistema actual dominante de medios. Diego, aparte de lo que te comiste, la detención y que contabas ahí que se daba donde veías, observabas a partir de las conversaciones que tenías con otros detenidos, que fue directamente el ataque a gente que estaba manifestando pacíficamente. ¿Ustedes encima les han iniciado causas? Todos nosotros tenemos causa en la justicia federal por intimidación pública, atentado, resistencia a la autoridad y no sé cuántas cosas más. Digo para contarle también a la audiencia que no solamente tiene que ver con la detención, sino después todo un proceso que se le inicia a uno que bueno, que también es preocupante, ¿no? Y es preocupante. Es preocupante sobre todo cuando uno escucha que la conferencia de prensa que hizo el presidente de la Nación al día siguiente, digamos, le pide a la justicia federal que haga tronar el escarmiento con los detenidos. Cuando en verdad el grueso de los detenidos se produce luego del desalojo masivo de la plaza de los dos congresos, que fue realmente una decisión criminal. Porque, nosotros estábamos hacia el final de la plaza, digamos, estábamos a 150 metros de las vallas, que era donde uno podía prever que podía haber conflicto, digamos. Uh-huh. Alrededor nuestro la gente estaba sentada en el piso tomando mate, charlando, digamos, haciendo nada, digamos. En el estado público, en el espacio público, digamos, manifestándose, pero absolutamente tranquilo y absolutamente en paz. Y había decenas de miles de personas. El gobierno tomó dos decisiones. Una decisión criminal y temeraria, que fue desalojar con una batería de gases que lanzaban desde las alturas de los edificios que rodeaban la plaza, digamos, que fue demencial. No hubo muertos en esa estampida, de casualidad. Compañeros nuestros atropellados, apretados contra las barandas, que se caían con los tachos de basura y las banderas que había ahí, digamos, la gente los pisaba, todos asfixiados por los gases, desesperados, saliendo en estampida. Y después la gente que quedó suelta después de esa estampida, bueno, fue cazada por la policía y por la infantería salvajemente. O sea, esa es la gente que han detenido. Uh-huh. Esos somos nosotros los detenidos, digamos. O sea, la realidad es que nosotros estábamos en la plaza, al final de la plaza, sin ningún tipo de cercanía con ninguno de los incidentes. Se nos desalojó salvajemente con gases lacrimógenos. Hicimos dos cuadras para que salimos corriendo, que nos paramos para ver cómo estaban nuestros compañeros, ayudaron a nuestros compañeros. Que cuando vimos que avanzaba la infantería, nos pusimos todos contra una pared, digamos, abrazándonos nosotros y otra gente que había ahí frente a un edificio, que incluso el portero del edificio abría la puerta para que gente se pueda guarecer ahí adentro, digamos, matrimonios mayores, gente, digamos, que estamos parados ahí, compañeros nuestros filmando, cubriendo lo que era ese operativo. Pasó la policía, nos miró, se nos vino encima, nos molió a palos. Digamos, yo ayer estuve en el cuerpo médico forense radicando la denuncia, digamos, de los golpes que tengo por todos lados, sin mediar palabra, encarcelados, incomunicados, sin que haya habido una orden judicial de incomunicación. Estuvimos 4 o 5 horas detenidos sin que nadie pueda saber nuestro paradero, ¿sí? Y después finalmente liberados a la madrugada. Y con este regalito, ¿no?, de la imputación en la justicia federal. Entonces, la verdad es que el gobierno necesita demonizar, digamos, a toda persona que se encuentre en la calle, con toda persona que pueda protestar o mostrar, digamos, de qué manera el gobierno está llevando adelante políticas políticas antipopulares con la única herramienta digamos que lo pueden hacer, que es la represión. Y esa es la segunda decisión, digamos, importante que hay que tener en cuenta, que es lo que hizo el gobierno el otro día, luego del desalojo de la plaza, que insisto, fue una decisión criminal. La segunda decisión es considerar que todo manifestante, que toda persona, digamos, que hay gente que detuvieron que estaba entrando a la casa, ¿sí? A gente que venía de trabajar y estaba entrando a la casa. Detuvieron que toda persona que estaba en el espacio público tenía que ser considerada y reprimida como un delincuente. Entonces, eso es preocupante, porque esa operación simbólica que se está haciendo sobre la realidad de los argentinos es muy complicada. Eso quiere decir que frente a cualquier escenario de manifestación o de protesto, de ejercicio del derecho constitucional de petición, el gobierno va inmediatamente a considerar a la gente que está ahí como que está realizando un acto ilegal, y que tienen que ser tratados como nos trataron a nosotros. Entonces, me parece que en nuestro caso, digamos, en el caso del resto de la gente que fue detenida ilegalmente el otro día, se empieza a jugar algo un poquito más denso, un poquito más de fondo y un poquito más estructural, que tiene que ver con qué capacidad tiene este gobierno de llevar adelante el plan de reformas que está dispuesto a llevar, tolerando el juego democrático. Es decir, hasta qué punto este gobierno es capaz de garantizarle a los argentinos el ejercicio de sus derechos y libertades públicas e individuales, al tiempo que lleva adelante estas políticas que tienen, digamos, un enorme rechazo popular. Gracias, Diego, y nuevamente el abrazo y la solidaridad aquí de Aijuna para con vos y para con toda FM La Patriada. Muchas gracias, compañeros, un abrazo grande. Ahí estaba Diego Murrón, es secretario general de Proyecto Comunidad, también de FM La Patriada, te contaba ahí lo que pasó el último lunes luego de la represión que se dio en las inmediaciones del Congreso en la manifestación.